Esta es la historia de un niño moreno que a la tempestad desafió. No llores, mi amor, si el mar es de...